Andando yo de parranda, oí tocar un mariachi. Yo bailo con mi morena, aunque reviente el guarachi. Pasada así, ay no, no, en mi caballo ligero, ay sí, sí, ay les voy a regalar, sí, ay no, no, versos del capulinero, ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ahora que voy de pasada así, en mi caballo ligero, ay la la la la la la la la la la la la la la la la la, pa' que salgas a bailar, sí, el son del capulinero. Se oye el fandango cuando yo empiezo a bailar. Con mi cuchillo en la mano se los voy a demostrar. Creo que eso es lo mejor. Les dejo como recuerdos. ¡Coco, suba y al mejor!